go. Hoy venimos a rockarles y explicarles cómo está este pedo. Esto no es un juego. Tampoco somos nuevos. Se mira luego, luego. Hasta dónde llego. Y cómo fue que pego. Este par de locos que mal letras a diestra y siniestra, tormenta de fuego. Mira nomás quién llegó a ser de las suyas. Es el tren y el pinche Neto con respeto pa' que fluya. Conocidos porque nunca nos rajamos aunque siga la patrulla. Las experiencias no son nuestras, también tuyas. Nomás no se haga pa' atrás, no se rinde y busque más. Entre tanta guerra y guerra buscamos la paz. Ya verdad que jamás ya peteamos. Siempre firme la rifamos. Si anda cagando el palo, mijo, no verá salir el sol. Al estilo mexicano, sembrando marihuana, tequila y el frijol. También sembramos los vergazos, si anda mal ese cabrón. Somos clique y somos ley. Nos ganamos el respeto de la gente y en la mente, fuck the fame. Guadalajara y Monterrey, somos clique y somos ley. Como José Alfredo, con dinero, sin dinero, soy el hoy rey. Venimos a rapearles y explicarles cómo está este pedo. Esto no es un juego. Tampoco somos nuevos. Se mira luego, luego. Hasta donde llego. Y cómo fue que pego. Este par de locos que mal letras a diestra y siniestra, tormenta de fuego. Presten atención a este rolón que hemos creado. Escucha estas palabras, man, no las hagas a un lado. No es recomendable que quieras jugar con fuego. Que esta vida loca y corta nunca ha sido un juego. Te lo dicen tan locote y neto reino en serio. Váyase derecho y no se vaya al cementerio. Que la situación en esta vida está cabrón. Sí, yo sé muy bien que no rendirse es la misión. Tenemos mucha droga pa' quemarle todo el mes. Tenemos soldados bien firmes en todo Mex. El arsenal pro y no rendirse este pez. Y seguimos controlando por el barrio como ves. Somos marihuanos, somos rap mexicanos. Somos los que la tarima hacen que levanten las manos. Somos solo un par de locos, somos el estilo insano. Somos la tormenta en tus vacaciones de verano. Hoy venimos a rapearles y explicarles cómo está este pedo. Esto no es un juego. Tampoco somos nuevos. Se mira luego, luego. Hasta donde llego. Y cómo fue que pego. Este par de locos que mal letras a diestra y siniestra, tormenta de fuego.